Sonidos para compartir, así que disfruten. bailar, mi gente. Wait. Let's dance. Vamos con esta que se llama chicharachera. Vamos con esta que se llama chicharachera. Un homenaje al maíz y a la chicha y a las bebidas ancestrales. Thank you so much for joining us. Vamos con esta que se llama El Sol. con esta que se llama El Sol. Homenaje a la agricultura biológica. Woo! una nube de humo. Corre, mamá, vamos. Agua para ese asunto. Corre, mamá, vamos para allá. Ay, que llueva pronto. Paren la bulla, que es lo que suena. Paren la bulla, que es lo que suena. Aquí no hay incendio, hay tremenda verbena. Paren la bulla, que es lo que suena. Aquí no hay incendio, hay tremenda verbena. Si se quema el monte, déjalo quemar. Que la misma cepa vuelve a retoñar. Muévete como un animal. Hay que llueva pronto. Quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Pronto. Paren la bulla, que es lo que suena. Aquí no hay incendio, hay tremenda verbena. Paren la bulla, que es lo que suena. Aquí no hay incendio, hay tremenda verbena. Paren la bulla. Oh. Las venas atraviesa más. frontera. Suena la cumbia, la sangre en las venas, atraviesa mares y rompe latinoamericana. Suena la cumbia al rugir de gente. Suena la cumbia al rugir de gente hermana. Suena la cumbia, la sangre. Suena la cumbia, la sangre en las venas. Atraviesa mares y rompe. Atraviesa mares y rompe fronteras. Atraviesa mares y rompe fronteras. Bueno, ahora vamos con una que es un homenaje a la Amazonía colombiana, que es un homenaje a la Amazonía, la selva amazónica, para que no la devasten más. Selva. Selva de mares, ante la

Compartiendo nuestra música en esta gira llamada Caminando se va lejos con ojos brillantes. Seguimos con ojos brillantes. Sigan bailando, porfa. Seguimos. Sigan bailando, porfa. Seguimos continuando. Con respuesta siempre aquí.

Vamos con esta canción que se llama Bruja. The Witch. The Witch. Thank you. so much, my people. La Perla from Bogotá, Colombia. With much love. En el tambor alegre, Roberta Leono. En homenaje a nuestra ciudad Bogotá. El Amsterdam de Colombia. Puso la rueda al tambor, amiga, metió echan berratas, peguelo, peguelo, peguelo, perro, pilas, calles, tomos, ñeros, pata, echan berratas, peguelo, peguelo, peguelo, peguelo, peguelo, peguelo, peguelo, perro. Of misschien ben jij wel de duizendste die zijn beker gaat doneren. En ik heb zojuist vernomen dat Roos en Beer bij de duizendste donateur een privé dansje voor jullie gaan doen. Dus als ik jou zou echt rennen naar die kassa om je beker te gaan doneren. En verder wil ik jullie verzoeken om lekker naar huis te gaan, je fiets mee te nemen en zachtjes door de wijk te vertrekken. En we zien jullie heel graag weer terug. Erasmuspark over twee weken. Moet ik nog andere dingen zeggen? Ik denk het niet. Iedereen, lieve mensen, heel erg bedankt. Jullie zijn fantastisch. Let's go Circus Bende. Tot over twee weken.